I will lay me down. Y seguimos acá con nuestro último bloque de la zona X especial. ¡Uy, uy! ¿Dónde está esa weá, güey? Pero si los guasos hacen así en eso, de abajo, pero yo digo, tío. Mira, acá sale un compañero de trabajo. Ah, estoy viendo el click. Sí. De acá de Radio de Juan Cristóbal Guarelo. El weón más simpático que puede existir en el mundo. No voy a comentar más de la serie. Bueno, yo estoy revisando el especial fútbol del de Clinic. ¿Y usted qué está revisando, don Sebastián? Estaba cagado la risa dentro del gabinete de Sebastián Piñera, bro. A ver, cuente. El ministro del Interior, Daniel López. Embajador en Estados Unidos, Agustín Edwards. Sale una foto ahí de... ¿cómo se llama este hombre? El de 24. Sí. No hay pura cueva así, bro. Oye, dígame. Para continuar con nuestro super especial de covers también, Uyuy. Por favor. Quería seguir mostrándoles un par de temitas aquí al público. A ver, DJ, ¿por qué no nos baja un poco esa wea que está? ¡Bájele! También bonito cover de Fiona Apple y Johnny Cash. Qué bien. Qué bueno. Pero ahora vamos a seguir con un tema de... Cuéntenos. De Rush. En una versión de Primus. Esto es IIZ. ¿En dónde? En la zona X. Especial. ¡Uy, uy! Ah. ¡Qué buen tema! Ah, ah, ah. Zamorano lo motivaba a este lado. Sigue jugando a fecha de recién por el ex. Esa no es la mentira. ¿Sabes que los partidos de la Católica son transmitidos por el canal de San Carlos? El Cono Roja la suma el costado. Una puta comunista también en la baja de rojo. Esa es la escala del mapa sexual de las modelos y los futbolistas. Y salen escalas de gay, pobre. Sergio Vargas con Nelson Tapia, con Marcelo Sala, con Rosita. No voy a voy a esto, wey. Mauricio Pelilla con Ronaldinho. esa wey. Miren en la foto. Este. Estudiamos chileno. El tema ahora y Z con premios. Mira, dice, ¿sabes leyendo? ¿Sabe usted que la selección cubana de fútbol nunca ha lanzado un tiro libre? Lo básico. ¿Sabe usted que el equipo de los carteros es sobre Loa? La voy a pesar, wey. Qué chale, wey, el tío, director del INHUB. Aquí siguiendo con el gabinete de Sebastián Piñera. Cuente, por favor. Almirante Merino. Pero la foto es del Checo Vete. Uy, la wea fome del de Clinic. ¿Sabiste que el jugador más pelotudo es George Wea? La wea. ¿Sabiste que Guachipato siempre empata a cero? Para los que son futboleros, entiendo. Poco. Yo soy muy educado y vivo en un país de rotos. Un gentleman del punk. ¿Sabe usted que el equipo de Ferroviarios está más cagado que la empresa? Oye, eso es cierto, weón. Chef trabajó durante un año para llegar a la empanada perfecta. La media onda, weón. ¿Sabía usted que Maradona se pajeaba con la mano de Dios? Ay, ay, ay. ¿Sabía usted que el Mago Jiménez es bueno para la pelota y la Coté Lopa es buena en pelota? Oye, se buena la mano. Con la mano de Dios. A ver, busquemos otro. Uy, la onda. Oye, cállate, la media onda. A la Quintrala le llevaron un chocolate para pasar la pena. Defensor le dio fatal noticia. Pidieron 83 años de prisión para ella. ¿Sabía usted que cuando los pacos juegan a la pelota usan un 1-3-3? Técnica futbolística. A ver, ¿qué más? Mira, sale una foto Maradona dándose un beso, no sé con quién, pero mira, qué realista. Esto dice, es foca. Esto es foca. Sin un choclero fue liberado héroe que lanzó zapatazo a Bush. Una vida llena de regalos espera a Montaser Al-Saidi. Este es el beso de despedida, perro, fue la frase que acompañó a Montaser Al-Saidi en el preciso momento en que le lanzó sus dos zapatos al expresidente de Estados Unidos, George W. Bush, el 14 de diciembre del año pasado. Este es el especial futbolero del Declín y dice, ya que no pueden hacer el Pato Yañez, selección chilena femenina aprende a hacer el Choro Navia. Mira, hay una de Medel que ese weón sigue carretero, dice que cuenta por qué se fue a Boca, porque le dijeron vacile y se fue al tiro. Fue la weón. Yo estoy de la onda, weón. Cuente. Dice aquí que en los partidos que se transmitirán en alta definición digital, se les verá hasta el rostro en detalle a los jugadores. Sí, pues, se le van a ver hasta los poros. Oye, la ola. ¿Se ve usted que Jenita Larraín es maestra con la de cuero? Sale mucho. onda. Oye, a veces el. Bueno, estamos como sin palabras de repente. Tiene... Vámonos con un tema mejor en vez de. Vámonos con otro tema. Ya. Seguimos entonces con cover. Por favor. Y para continuar tenemos a Víctor Jara con El Cigarrito. Este clásico tema recopilado por Violeta Parra en sus aventuras por ahí. Sí, Violeta Parra. Sí. ¿En dónde, don Sebastián? En la zona X, capítulo 9. Especial. ¡Uy, uy! ¿Acaso tengo tabaco? Si no tengo, ¿de dónde saco? Lo más cierto es que no pito. Ay, ay, ay, me querí. Ay, ay, ay, me querí. Ay, ay, ay. Hacerme un cigarrito con mi bolsa tabaquera. Lo fumo y boto la cola y recójala al que quiera. Ay, ay, ay, me querí. Ay, ay, ay, me querí. Ay, ay, ay. Amanezco con frío, prendo un cigarro de avara y me caliento la cara con el cigarro encendido. Ay, ay, ay, me querí. Ay, ay, ay, me querí. Ay, ay, ay. Seguimos entonces con nuestro recuento noticioso pegado de cables. Exactamente, Sebastián, ¿me podría pasar otro diario? No, tenemos más diario. Allá, al lado del... Toma, te regalo eso. Feliz 18, dice acá. La Coté reconoció que preparó calla guaguazo. María José López estuvo 4 horas en Chile para resolver un atado con su visa y luego se viró para Inglaterra. Mira. Chef trabajó un año para llegar a la empanada perfecta. Ah, sí, pues ya lo dijimos. Mira, Patrick Swayze no pudo contra el cáncer, murió a los 57 años. Amigos y fans del actor le dieron último y sentido adiós por la web. Mentido este Patrick. ¿Ah? Marlene llegó a su cumple con galancete petaceta. Tío se llama Adriano y es modelo de alta costura. El silencioso ataque de cabeza de tele. Yeah. Sí, maestro, sí. Le dicen cabeza de tele por las razones que saltan a la vista. Se trata de un anónimo joven oriundo de Valparaíso que aburrido de la pornografía y las chicas ligeras de ropa en los programas de televisión le hizo una silenciosa protesta al estilo cómico de los ingleses Monty Python, con la vieja carcasa de un televisor. Así recorre las calles y le va explicando las razones de sus demandas a quien quiera escuchar. Oye, la media onda el KST de po. El negocio del año. ¡Palomas a 500 en Ahumada! ¡Palomas a 500 pesos! ¿Y para qué hay a comprar palomas? El hombre que protagoniza este jocoso video se debe estar haciendo la América en pleno centro de Santiago. Y usted se debe estar preguntando, ¿cómo es que no se le ocurrió antes? Premunido de una bolsa de pan, el sujeto va arrojando migas al piso y a medida que las palomas se acercan a comerlas, empieza a ofrecerlas a transeúntes a la venta, por supuesto. ¡Hay 500 las palomas! O sea, repetidamente, y también una promoción, 2x1000. Y en YouTube puede encontrarlo justamente como el vendedor de palomas. ¡Oye, oh, el buen! ocioso. Sí, bo. No, mía onda, cáchate. Con Rod Tongas y el fantasma Roberto Vipiripao Nicolini va rumbo al Congreso. El ex animador del cocido infantil de culto colgó su terno colorinche para ser un honorable diputado. Mish. También aquí Claudio Narea, porque cachado que hay muchos famosos, hay muchos personajes que se están exactamente inscribiendo aquí en toda esta onda, iniciando ahí carreras políticas como Juvenal Olmos, que le ofrece deporte y dieta a los gorditos. Nos va a venir corriendo ahí Juvenal. Claro, si sale acá diputado por esta zona, que es acá de Peñonel La Reina, nos va a tener. No, el Chico Navarro también. Acá está mostrando se vende el Chico Navarro, bueno. Los detalles de las nuevas estaciones de metro. La extensión de la línea 1, que era Manquehue, Nando de Magallanes y Los Dominicos. Aquí está mostrando que quedan, pero los mínimos detalles para que esto esté listo. Y conecta La Moneda con la Plaza de Los Dominicos en 22 minutos. Mira tú qué. Aún así, Sebastián prefiere el auto. No, en realidad no. Antes, o sea, después de entrar a Santiago, ¿has andado en micro, Sebastián? Sí, po. ¿Sí? ¿Y cuándo? Que nunca te vi. Es que me cambié a un Maruti, que es mucho más práctico. Mira tú. Oye, viva Chile, mía chica, gritan recios guasos pluma gay. Tienen su aire al señor de la querencia. Claro que no persiguen a las chinas para sacarle el demonio a fierrazo. Ah. Mira. La verdad es que no hay mucho. Oye, acá nos están haciendo señas que ya nos van a venir a matar si seguimos estirando el programa. Sí, yo creo. Ya. ¿Sabéis que vamos a despedirnos mejor con un tema? Nos despedimos, chicos. Agradeciéndoles la sintonía durante estas 4 horas de programa. Desde el 8 hasta el 9. Tipo, el especial. ¡Uy, uy! De la zona X. Ah, excelente. Agradeciéndole por supuesto a todos los que nos escucharon aquí, a los ganadores de las entradas, que tienen que ir a buscarlas a UCB Radio. Si es que se les olvida, si está escuchando el programa, tiene hasta las 6 de la tarde. Y si no, cagó. Cagó. Porque a las 6 de la tarde sale La Habana Santiago, que es en Agua Santa 2455 Viña del Mar, ¿ya? Así que ahí tiene que ir a buscarla. Usted conoce, si usted es de Viña o esos alrededores, usted sabe que tiene que irse por la variante Agua Santa, ahí a la entradita de Viña del Mar. Y obviamente puede ir a buscar sus entradas y no lo va a ir a buscar La Habana a la casa. Usted tiene que ir. Claro. Ya vos, Sebastián. Un gusto, Leonardo. Igualmente agradecerle entonces a los ganadores. Claro, un saludo para Javiera también. A ver también si no... que desapareció. Claro. A Luis Salgado, a Marianela Vergara y a Gabriel Atkinson, los 3 ganadores de las entradas a la Jane Fonda. A lo mejor, si se portan bien, vamos a dar más premios. Y nos vamos con el último cover de la noche. ¿Cuál es, don Sebastián? Rock and Roll All Night. El clásico tema de Kiss por un grupo que no tengo ni la más mínima idea quiénes son. Esto es de esas cosas que encontrás por ahí en el internet. Así como la semana pasada el cover de Héroes del Silencio. Claro. Ya pues Sebastián. Un gusto. Nos vemos la próxima semana en el 10º capítulo de la Zona X. Así es. Ya pues. Que estés bien. Chau, chau. Chau, chau. Este fue el especial. ¡Uy, uy! De la Zona X. Just because we'll let you in. You drive us wild and we'll drive you crazy. You keep on shouting.